antes anunciarles que este viernes 29 de diciembre en Viento Sur a las 9 de la noche va a haber un recital brindis. ¿Cómo es eso? A ver, lo tengo a Facundo. Vamos a Facundo, primero que Facundo de Etruscos. Estoy acá con mi hermano Luca, de Etruscos también. Y va a ser una noche bastante especial porque vamos a estar despidiendo el año. Somos tres bandas en total. Sí. Alejandro Álvarez empieza, hace varios temas, creo que toca media hora, 40 minutos. Después va QTP en el medio y cerramos nosotros, Etruscos. Y al final vamos a hacer un, hay una sorpresa donde hay un brindis también y tocamos todas las bandas un tema, así que buenísimo. Va a estar bastante lindo. Bueno, entonces, viernes 29 de diciembre a las 9 de la noche En Viento Sur. En Viento Sur, no se lo pierdan. Tenemos al amigo también Ale y a los chicos de Astor, Charlie, grandes también. Exactamente. Que han visitado también la radio. Bueno, y ustedes ya son parte también de esta radio. ¿Cómo, sí, estamos familiarizados. ¿Cómo va la banda? ¿Cómo proyectan este veranito? Y la verdad, bastante bien. O sea, mejor de lo que esperábamos en realidad. Empezamos ahí experimentando y se formó algo bastante lindo. Uh-huh. Se formó algo copado que es espectacular cuando sonamos. Así que están contentos. Estamos muy, muy contentos. Buenísimo. Y se está dando la posibilidad de salir a tocar. Sí. Por eso hablamos de que nos sorprendió bastante de ser dos locos en casa hace no sé cuánto. Hace 4 meses, sí, como mucho. Con toda la furia, hace 4 meses empezamos a tocar juntos. Y de repente ahora se nos abrieron puertas, por ejemplo, Viento Sur, que para nosotros era inalcanzable. Uh-huh. Tocamos mañana. Es algo muy loco. Es algo loquísimo. Y se nos abrió la posibilidad de tocar en Casa Raíz, que fue el 9 de diciembre. De noviembre. El 9 de noviembre, ¿sí? Y fue espectacular. O sea, el mensaje de las canciones, tocar, nosotros hacemos temas de nosotros. Uh-huh. Hacemos todos temas de nosotros y hacemos 3 covers, creo, 2 covers. Y que la gente le guste los temas que nosotros escribimos y escucharlos nosotros, que lo escuche alguien más y que le guste. Creo que salió espectacular. Entonces hay una llegada también a la gente que es positiva, que entonces está buenísimo, está claro. Buenísimo, es espectacular. Hoy tuvimos le dedicamos un ratito de la mañana en el aguacero a charlar con el 22, sí. Baterista de La Mugre, y estuvimos reviviendo algunas postales de finales de los 90, el circuito del rock local y de este reencuentro 20 años después. Y gran amigo de nosotros. Nosotros compartimos sala de ensayo. Ahí está, quería llegar ahí. ¿Cómo es el...? Nosotros, Etruscos, primero que todo, antes de hablar de la sala, Etruscos es como una familia. Somos tres, pero es una familia. Atrás hay como 20 personas más, donde nos juntamos a ensayar y un ensayo, capaz que somos 20. También están los chicos de La Mugre, los pibes de La Mugre, buena onda. Compartiendo ensayo y eso es espectacular. Creo que con monstruos así que tocan hace un montón de años, nosotros compartir ensayo, una birra, una charla, lo que sea, muy buen ambiente se crea cuando hay buena onda. Creo que eso es espectacular. Buenísimo. Aparte ese intercambio de energía, de repente, aparte se siente cierta presión. Ver unos monstruos que te están viendo por una ventanita mientras vos ensayás te obliga. Pero está bueno esta ahí. Cosa... que atraviesa las generaciones tan... A eso digamos, creo que de eso se trata. También las generaciones y las localidades, porque nosotros tenemos muchos amigos de Varadero que por ahí le pasa lo mismo que nosotros, por ahí no tienen contactos con otras bandas. Uh-huh. Y que acá también hay bandas y allá también hay bandas, ¿entendés? Y tratamos de unir a como el público, como los géneros, porque también no estamos encerrados en un género, tratamos de abrir todas esas puertas que por ahí no se abren, ¿entendés? Claro. Compartir con amigos de otros lados, con otras bandas, creo que eso también es lo que trata de hacer Etruscos, que sea una fiesta, cada ensayo y cada fecha, porque Viento Sur se viene con todo, así que... Buenísimo. Es eso. Bueno, entonces, presentación de temas propios, sí. También algunos covers, brindis final... vamos a estar tocando 10 temas en total, nosotros. Tenemos preparados 10. Si la gente pide un poquito más. Una linda forma de cerrar el año también. Exactamente. Vamos a tocar 3 covers y después 7 temas de nosotros. Así que, de 10. Recordamos, viernes 29, este viernes nomás, a las 9 de la noche. Ahí en Viento Sur los esperan los chicos. Che, y nosotros tenemos facturitas para ofrecerles, pero ¿ustedes tienen algunas canciones para ofrecernos? Sí. ¿Sí? ¿Podemos? Sí. Obviamente. Pueden escuchar. O sea, nos estiramos un poquito el programa de hoy, estamos muy musiqueros. No hay drama. Mientras armamos entonces ahí, vamos sacando la guitarra. Vamos a compartir unas canciones con los chicos de Etruscos. ¿Cómo está? ¿Cómo ven ustedes la ciudad por el tema de las movidas culturales, recitales, bueno, las bandas que...? Estamos tocando justo, como decíamos, tratamos de mover un poquito lo que es la cultura y sobre todo más el rock. Pues somos nosotros un poquito más de defender la bandera del rock. Uh-huh. Sobre todo abrir lugares nuevos, no depender siempre de los mismos lugares. Tratamos de que se abra un poquito más. Crear espacios. Exactamente. Por eso nos pusimos mucho en contacto con gente de Varadero y estamos tratando de organizar idas y vueltas de... Eso está buenísimo. De festivales, toda esa movida. Ahora en enero, si Dios quiere y si podemos organizarnos bien, mitad de enero más o menos se va a armar una linda fecha entre San Pedro y Varadero, que pretendemos que también sea acá en algún momento. Estamos tratando de buscar lugares y eso. Pero sí, necesitamos espacio. Hay muchas bandas en todos lados. Muchas bandas. Ponele, nosotros tenemos varios amigos también de acá. Nosotros, Viento Sur, es la segunda fecha. Uh-huh. Venimos súper nuevos. Tenemos varios amigos que también son un trío, así como nosotros, que suenan espectacular. Y por ahí nos sale eso de tener una fecha y todo eso. Y nosotros estamos tratando todo a pulmón. Imagínate que conocemos pibes que tocan en una banda. Che, loco, qué bien que suenan. Y bueno, y nos juntamos y hablar. Es el boca a boca, el famoso boca a boca. Uh-huh. Estuvimos tratando de repartir nuestra música por todos lados y así recibir también música de otra gente y tratar de mover eso, claro, que se despierte un poco el rock. Creo que ese es lo que llevamos. Sí, lo que tratamos de hacer, no solo somos una banda, sino tratamos de crear un movimiento, claro, de bandas, exacto, también alrededor. Eso está buenísimo también. Solidaridad entre, y porque entre los músicos. Creo que todos vamos por lo mismo, por la música, más allá del género, ¿no? Nosotros nos gusta mucho el rock, pero ponele, tenemos varios invitados en esta fecha. Bueno, eso son podríamos 3 decir. Y hay un gran amigo de la banda, como, y toca folclore. Uh-huh. Y nosotros, como somos bastante de experimentar, hacemos tipo una chaca rock, se podría decir. Sí, una fusioncita ahí. Claro, y hacemos el duraznero. No sé si te suena. Sí. Bueno, y lo hacemos en versión etrusca. Y suena bastante lindo, salió algo copado. Que es algo raro, porque nos han dicho, ¿no?, que es algo raro, pero está genial que hagan eso. Y es un pibe que nunca se... Muy amigo, y nunca se animaba. En los fogones nomás, cantaba unos temas, tocaba la viola, y dijimos, loco, venite a un ensayo que algo vamos a hacer. Claro. Y así salió. Y nos vamos a estar presentando ahí, así que... Genial. Hay un montón de sorpresas. Después tenemos dos invitados más, sí. José Puy, que cierra con nosotros, y Joss de QTP. Hacemos también un rock ahí. Bien. Bueno, compartimos una canción. Dale, una canción de nosotros. Promesa al corazón. Este es un tema bastante lindo. Después de tocarlo lo explicamos. Todos los días la va a ver pidiéndole perdón, y él sabe que no alcanza, no. Y nunca la pensó, nunca se imaginó el dolor que a ella le causaba. Una promesa al corazón, una ilusión. A veces es más fácil mentir. Y esta vez ella se fue y nunca va a volver. Y sin más, no queda nada más. Se dijo frente al espejo. El sol no sale para mí. No sale para mí. Una flor le dejó y ese fue su perdón. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Me voy con vos. Y esta vez él se fue y nunca va a volver. El sol salió para los dos. Salió para los dos. Salió para los dos. Promesa al corazón. Y esta vez él se fue y nunca va a volver. El sol salió para los dos. Bien ahí, bien ahí. Bueno, ¿tienen página? Página de Facebook. ¿Sí? Etruscos. Y usamos mucho Instagram, que también es Etruscos. Los pueden buscar directamente con el nombre de la banda ahí, Etruscos. Volvemos a invitarlos. Viernes 29 de diciembre para cerrar el año. A pura música, con amigos. Hacer un brindis. A full, muchas sorpresas. Vamos a tratar de disfrazar viento ahí. Bien ahí, sí, bien ahí. Estamos armando de todo. Chicos, mil gracias por haberse acercado hasta el aguacero. Bueno, ustedes los pueden escuchar o no. ¿Está o no el programa? No, el programa, lo estamos viendo, estamos ahí. Estamos tratando de firmar. Firme en contrato otra vez. Tiene que volver el rock a la correntada. Quiero mandar un saludo grande ahora a mi viejo que está allá, el barrio La Galandria, ¿sí? Estamos con el chamarretero, ¿ves? Chamarretero, sí. San Pedrino, allá en casa, están laburando a full, así que un abrazo gigante. Genial. Bueno, invitamos a todos entonces, Ale Álvarez, ¿quién te preguntó? Y los muchachos de Etrusco van a estar cerrando el año en Viento Sur, viernes 9 de la noche. ¿Nos vamos con un temita, chicos? ¿Quieren? Dale. Hagan el cierre ustedes. Dale. ¿Qué te gustaría escuchar? Cerramos con Maldición, ¿te parece? Dale. Otro tema de nosotros, Maldición. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Porque está sonando bien, está sonando bien. Dale. Maldición. Nunca, nunca pude sentir su olor. Siempre busqué una explicación. Y aunque me ahogué en humo y alcohol, siempre hay un segundo para vos. Dame, dame, dame, dijiste vos. Siempre existió la perdición. Si nunca lo quisiste, no aceptes, no. pero no hay lado bueno en nosotros dos. Un, dos, tres y volar nunca estuvo mal. Y llorar siempre te gustó. Maldición, aquel es tu lugar. Maldición, estoy pensando en vos. Pensando en vos. Pensando en...